estoy enamorado de un amor imposible. Mil veces he luchado arrancarla de mi pecho, pero este amor que siento más parece invencible, porque ni con las copas sale de mi pensamiento. Su sombra me persigue donde quiera que vaya, la veo en todas partes, la llevo aquí muy dentro. La mujer que yo quiero me permite amarla, pero no puedo hacerlo porque ella tiene dueño. Qué suerte tan negra y tirana es la mía, amando un imposible, qué desgraciado soy. Ella puede entregarme con su amor su alegría, pero es que su marido es mi mejor amigo. No tengo más remedio que vivir sin su amor. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía, amando un imposible, qué desgraciado soy. Ella puede entregarme con su amor su alegría, pero es que su marido es mi mejor amigo. No tengo más remedio que vivir sin su amor.